Esta mañana me he levantado. Oh, vela, chao, vela, chao, vela. Chao, chao, chao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Vela, chao, compañero. Vela, chao. Quiero ir contigo. Vela, chao. Vela, chao, vela, chao, vela. Chao, chao, chao. Oh, compañero. Vela, chao. Quiero ir contigo. Porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la batalla, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Y si yo caigo en la batalla, coge en tus manos mi fusil. Cava una fosa en la montaña. Vela, chao, vela, chao, vela. Chao, chao, chao. Cava una fosa en la montaña, bajo la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Así la gente cuando la ve.